Estaba una tarde en la computadora. No había completamente nada que hacer, así que decidí ver creepypastas en YouTube. Después de ver algunos que asustan y otros que no tanto, fui a comprarme unos chocolates, lo más rico que puede haber en todo el mundo. Me compré unas 5 barras, como todos los días, y decidí escribir mi propio creepypasta. Comí mis hermosas barras de chocolate y me puse a escribir. Estuve un gran rato tratando de hacer alguno que no copie a otro y finalmente, cuando miré por la ventana, se me ocurrió un nombre Beck. Primero me emocioné mucho, pero después me di cuenta de que solo era el nombre. Después de haber visto muchos animes ya tenía una idea de cómo sería. Pelo negro, piel clara, ojos verdes, ojeras y sus mejillas cortadas, como Jeffrey Killer, solo que los cortes de Beck estaban cosidos. Primero empecé con bocetos para cómo sería el personaje. Le dibujé la cabeza, unos ojos grandes con pupilas bien dilatadas y debajo de ellos unas ojeras muy pronunciadas, su piel era pálida en exceso, pero no llegaba a ser blanco, no estaba sonriendo y sus cortadas le daban un aspecto terrorífico, no como el que yo quería, pero bastaba. Tenía un buzo sin mangas que era blanco, pero después le puse algunos rayones grises, debajo del buzo tenía una remera gris manga larga, un cinto, y un pantalón gris, tirando a oscuro. Como toque final se me ocurrió que podía tener dos agujas de tejer en las manos. Bien. Solo me falta una historia. Pasé por muchas historias, algunas tontas y otras no tanto, pero la que más me gustó fue la siguiente. Beck era un chico que vivía en Argentina, Buenos Aires. Su padre era un reconocido científico, mientras que su madre era una excelente costurera. Eran la clásica familia feliz, pero detrás de esa fachada se escondía una madre y un hijo que eran torturados por su padre, un científico loco. Su padre usaba a Beck y a su madre como conejillos de India para sus experimentos. Durante el día eran como una familia normal, su padre salía a trabajar, su madre se encargaba de la ropa que le pedían y también le enseñaba a Beck a tejer, el cual era su pasatiempo. Beck tenía sus clases de italiano, idioma el cual le gustaba mucho, y tenía sus clases en su casa porque su padre decía que el mundo era realmente horrible, solo para no dejarlo escapar. Mientras que en una noche, uno de los experimentos de su padre, le hicieron las pupilas exageradamente grandes. No le importó y anotó los resultados. Esa misma noche se escucharon los gritos de su madre desde la planta baja. Beck bajó las escaleras del primer piso de la casa y se encontró con que su madre gritando y sangre caía desde sus ojos, nariz y boca. En cuestión de segundos su padre vino y terminó con la vida de su madre poniéndole un líquido verde en el cuello de la misma. Beck había soportado los experimentos de su padre porque su madre siempre le mostraba una sonrisa al otro día, pero como ella no estaba más, él no tenía por qué seguir soportándolo. Tomó las agujas de tejer de su difunta madre, la cual se las había regalado el día anterior, y se acercó lentamente a su padre, pero este tenía mucha más fuerza que su hijo, por lo que con un golpe lo dejó inconsciente. Beck despertó atado de pies y manos en su cama y su padre al costado. Su padre lo abrió a la mitad y le fue sacando cada órgano de su cuerpo, muerto anteriormente por el desangrado. El científico se fue a dormir, al día siguiente tenía una importante reunión. Cuando estaba durmiendo vio a su hijo con las agujas de tejer de su esposa y que lo abrazaba, le clavaba las agujas por la parte trasera del cuello y le susurraba un tutto va bene, Etties Begley. Su padre despertó y se dio cuenta de que todo fue una pesadilla, fue a la cocina por un vaso de agua pero vio que algo caía por la parte trasera de su cuello, estaba acercando la mano pero sintió como una aguja de tejer se clavaba en su cuello y lo traspasaba, el científico quiso gritar pero Beck le tapó la boca y le susurró en el oído tutto va bene solo che non si es begliano. Y le clavó la otra aguja, matándolo y luego retiró las agujas. Beck no estaba preparado mentalmente para ver morir a su madre y matar a su padre, por lo que tenía un trauma, no pudiendo volver a sonreír. Como no podía sonreír, se cortó las mejillas simulando una sonrisa, pero como su carne empezó a alargar olor, lo desinfectó y se lo cosió. El joven tenía la sensación de que el mundo en el exterior era malo, como le decía su padre, por lo que con lo que sabía de telas y demás tomó una aguja, hilos y una tela gris, con lo que se hizo una capa con capucha, ocultando su rostro, sus brazos y parte de su torso. Beck desapareció por la gran capital de Argentina. Pasaron los días y los policías encontraron los cuerpos de los padres de Beck, por lo que lo comenzaron a buscarlo. Dieron con él cuando estaba sentado en un banco de una plaza tejiendo y practicando su italiano, él se dejó llevar y fue acusado por el asesinato de su padre, así que tendría que permanecer en una celda en una comisaría. La misma noche en la que Beck fue encerrado todos los que lo acusaron, el juez y los policías tuvieron pesadillas de cómo Beck los abrazaba, les clavaba sus agujas de tejer en el cuello y les susurraba tutto va bene, Etties Begley. Al otro día descubrieron que Beck ya no estaba en la cárcel y que las cámaras no captaron nada, pero lo siguieron buscando. Cada vez que alguien tenía en mente delatar su posición hacia algo que ponía en riesgo su existencia, sea quien sea, tenía una pesadilla con Beth, pero no la tenía dos veces si intentaba lo mismo, porque simplemente él no daría una segunda oportunidad. Después de terminar la historia, me fui a dormir porque eran las 3 a.m. con mi dibujo y lo dejé en mi mesita de luz. Me dormí pensando en que la historia no era lo suficiente buena, ni el personaje, ni el realismo, ni nada, por lo que al otro día la borraría. Me desperté a las 4:17 HS. Por un ruido que escuché. Curiosa, fui a investigar qué pasaba y me encontré con un chico con las mismas características que Beth, le tocé el hombro y este se volteó. Pude notar que tenía las coseduras en sus mejillas, pero que también estaba sonriendo. Después de mirarme con sus ojos verdes, me abrazó y me clavó sus agujas de tejer en el cuello, me recostó en el piso y me susurró tutto va bene, Etties Begli. Y yo entendí esas palabras en ese mismo instante, luego solo noté oscuridad. Me desperté gritando y miré mi dibujo de Beth, este tenía una modificación, él estaba sonriendo. Mis padres llegaron corriendo a mi cuarto, preguntándome qué pasaba y yo simplemente les respondí nada.